Skinheads! Reggae clam clam! Aquí está, chicos! ¡Yeah! ¿Estáis preparados de lo que queréis? Sintonizas el 101.8 de la FM y estás escuchando Escándalo en las Ondas. Hoy especial, elecciones francesas y griegas. Teléfono de contacto 291398, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, Radio Topo, Escándalo en las Ondas. Qué bueno oír de nuevo tu voz, compañero. Es que estaba afónico. ¿Qué es lo? Bueno, hoy tenemos un programa especial, ¿no? De las elecciones, ¿no? Vamos sí, a elecciones, sí. ¿No? Elecciones francesas y griegas. Sí, bueno, hoy vamos a presentar a los los magnetofones que vuelven de nuevo a los escenarios, que será dentro de poquito, el próximo 12 de marzo, con un concierto en la Sala López, en el que también actuarán los grandísimos The Granadians. ¿Qué es esto que estáis escuchando de fondo? Yo pensaba que eran los magnetofones, esto que sonaba de fondo. Yo creo que han cambiado mucho, pero no tanto. Bueno, pues el teléfono lo hemos dicho, el apartado lo hemos dicho, formas de contactar más, pues a través de internet, en el Facebook, buscáis Escándalo en las Ondas, y es un grupo abierto en el cual os podéis descargar los programas o escucharlos también, los programas, los conciertos que va a haber, las news de Escándalo o de la escena catalítica de Zaragoza y del resto del estado. Y como invitados, aquí pone que está gente de Black and White. A lo presidente. A lo presidente. La gente de magnetofones. Hola, buenas noches. Buenas. As de oros. Hola, buenas. Y el dúo sacapuntas de Escándalo de Ondas. Gracias por el... Pues bueno, por eso. ¿Sabes lo que digo, baby? ¿Sabes lo que pienso, baby? Por más tiempo esta situación. ¿Sabes lo que siento, baby? pues como ya os hemos comentado, esto es un especial del concierto que se va a celebrar el 12 de mayo a las 9:21 horas de la tarde-noche, aquí en Zaragoza, en la sala de López, que es en la calle Sisto Celorio número 2, y que serán pues los Magnetofones y los Granadians del espacio exterior. Los Granadians del espacio exterior, que llevan ya más de 12 años de andadura, con 5 singles, un 10 pulgadas y 2 LPs. Esta banda granadina, una de las más importantes a nivel europeo de la escena reggae, con su peculiar estilo con tintes yeye, viene por primera vez a Zaragoza a presentar su nuevo LP, Regaláctico, que será a luz el 28 de mayo, editado por Liquidator. Magnetofones, banda referente en lo que se refiere a la escena sincopada de Zaragoza, de los sonidos negros, 60 jamaicanos y afroamericanos, reggae, ska, soul, que tras un año y medio sin tocar, que se dice pronto, justo tras presentar lo que fue su primera referencia grabada, un EP de 10 pulgadas en vinilo, con cambios en su formación y un puñado de nuevos temas propios, vuelven a los escenarios por fin. Si te veo llegar, me derribo. Y tras el concierto, habrá DJs, Groovy Grandpa de los Magnetofones y Doctor Tema de los Granadians. Pincharán en vinilo, reggae, ska, soul, boogaloo, etc. Pero eres tan hermosa, baby, que no puedo. ¿Y quién organiza esta velada? Pues organiza la Sala López, colabora Black and White, Escándalo de Sondas y Urban Hell. El precio es de entradas 10 anticipada, que se pueden comprar en los cajeros de la CAI, en Urban Hell y en la Casa Magnética, y 12 en taquilla, al loro que están volando. Los ojos del párroco parpadearon. Estaba vivo. Daniel, he visto arder la iglesia. ¿Estás bien? No me toques. Si soy yo, Beth, tu mujer. No, eres uno de ellos, un demonio. Está delirando. Mentiras, he visto la señal del diablo. ¿Qué dices? El fulgor verde en el cielo. Sus demonios estaban aquí desde siempre, en nuestras almas y nuestros corazones, esperando la señal de él, y ahora están destruyendo nuestro mundo. Si no son demonios, son marcianos. Debemos ir. Uno de los grupos más originales del revivalismo sesentero y principal referente de la movida reggae desde que su platillo volador aterrizase para quedarse hace más de 12 años. Sus fans americanos se cuentan por miles y fue en México, Distrito Federal, donde congregaron en 2009 en un único concierto multitudinario a sus seguidores de aquel continente. La vieja Europa se rinde ante sus letras en castellano, y es que estos muchachos han llevado con orgullo el nombre de su ciudad por todo el multiverso conocido. Su single de 2011, Por mucho que pasen los años, se agotó a pocos días del lanzamiento, posicionándoles como en un grupo de culto. Su última gira, con motivo del 10º aniversario del grupo, es aún recordada en las conversaciones de las barras de los pubs por incondicionales skins, rockers, mobs, punks, garajeros y demás personajes de la juventud noctámbula yeye, que enloquecen por igual ante el contagioso ritmo de los Granadians del espacio exterior. La espera se hizo eterna, pero los Granadians regresan con un show especial con el que calentarán los motores para la gira. Para la gira, la presentación de su esperado nuevo disco, Regaláctico, el undécimo en su carrera, que verá la luz en abril, bueno, aquí pone en abril, pero es en mayo, bajo la etiqueta Reggae Sideral, el subsello que engloba sus propias producciones dentro de la compañía discográfica Liquidator Music. Regalito, ¿no? Regaláctico. Será un álbum con 12 nuevas composiciones en su siempre exitosa línea de adaptar los ritmos jamaicanos favoritos de los años 60, como son el rocksteady y el reggae, tal como lo hubieran hecho los músicos del rock hispanoparlantes que aquellos días tocaban un toque beat y rhythm and blues. ahora vamos a poneros como sorpresa un tema del nuevo disco de Granadias, de Regaláctico, que se llama Problemas. Va a salir dentro de poquito. Bueno, aquí está. Problemas, seguimos en... Bueno, pues aquí seguimos aquí en Escándalo de las Ondas, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y en primicia, después de presentaros un tema de los Granadians, pues tenemos en primicia al señor bajista. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Que tengo el placer de hablar. Pues con Glambo. Glambo. Bajista de Granadians. Bueno, pues estás hablando en este caso con Gonzalo. Encantado de escucharte. Gracias por atender nuestra llamada y salir en antena aquí en Radio Topo, en Zaragoza. Tenemos unas ganas locas de que pasen 7 días y veros aquí tocando en Zaragoza por primera vez, que os habéis hecho de rogar, ¿eh? Bueno, nosotros estamos siempre dispuestos, vamos a donde nos llamen. Eso es cierto. Bueno, pues vamos a empezar así un poco por encima de la entrevista. Para quien no os conozca como Granadians, ¿quién son Granadians? ¿Cómo os definís? ¿Qué tocáis? ¿Qué hacéis? ¿De dónde venís? Bueno, pues venimos del espacio exterior, aunque nuestro cuartel general está en Granada. Por eso el nombre de Granadians y tal. Y nada, pues bueno, somos un grupo de reggae. No tenemos muchos más que cantamos en castellano. Y nada, pues llevamos unos 10 años tocando. De hecho, celebramos nuestro aniversario hace 1 o 2 años. Y nada, y estamos a punto de sacar nuestro cuarto disco, que está ya a punto de salir. Vamos, de hecho es lo que vamos a presentar este próximo sábado allí en Zaragoza. Uh-huh. Que no sé si estará a punto para traerlo por aquí por Zaragoza para venderlo. Pues, eso no. Nos gustaría, está en proceso de fabricación. Si los astros se ponen en pila, estará para Zaragoza. Pero vamos, si no llegase a tiempo, estará la siguiente semana, más o menos. Bueno, sí que el LP, el Regalíptico, sale a la venta. Sí. El Regalíptico sale a la venta teóricamente pues el 28 o 27 de mayo. Sí, la fecha oficial es el 28 de mayo. Quizás esté un poquito antes, pero bueno, por esas fechas estará más o menos. De hecho, bueno, como te comento, el sábado tocaremos. Bueno, los éxitos del grupo de toda la vida, pero también tocaremos prácticamente todo el EP nuevo. Estupendo. ¿Y qué nos puedes contar de este LP, de este Regalíptico? ¿Sigue la misma línea que el anterior? ¿Habéis cambiado algo? Un poco más o menos, bueno, pues como siempre, reggae y rocksteady. Quizá en este disco le hemos dado precisamente más... hemos incluido más canciones precisamente de rocksteady, más que de reggae como en otras ocasiones. Pero bueno, básicamente pues nada, pues lo mismo, canciones de amor y nada, pues haciendo rocksteady y reggae al estilo de los años 60. Estilo Granadians, sí, señor. Hola, Sobornes, soy Diego de Black and White y quería también plantearte un par de preguntas. A ver si no son muy difíciles. No, son fáciles, pienso. Manolo, te digo hoy que hasta hace un año era miembro de Granadians, bueno, fue miembro fundador ya desde los tiempos de los Sugar Road Boys y ya no está la banda. Entonces era para saber qué había pasado y que quién le sustituye los teclados. Muy bien, pues bueno, te digo hoy está viviendo en Estados Unidos desde hace un par de años. Y dos años antes estaba viviendo en el Reino Unido y entonces pues bueno, pues la relación con él es por supuesto de lo más cordial, vamos, nos amamos como el primer día, pero la cosa es inviable, ¿sabes? De hecho, bueno, pues ese es uno de los motivos por los que en los últimos años pues hemos actuado relativamente poco en directo y tal, pues porque bueno, teníamos el hándicap de la distancia y tal. Ya tenemos en general el hándicap de la distancia en el grupo porque cada uno vivimos en una provincia de España diferente, pero ya bueno, con Manolo, te digo, y pues la cosa se complicaba doblemente. Y nada, bueno, él está en Estados Unidos, ha fundado allí un grupo que se llama The Shifters, igual que cuando estuvo en Londres fundó a los Delegators, que siguen en activo y con buena salud. Y nada, en su lugar, bueno, de todas maneras he de especificar que en el nuevo disco hay un encarte, tanto en el CD como en el EP, que explicamos con detalle las últimas aventuras de los Granadians, incluyendo los avatares de dónde está Manolo actualmente y quién es el nuevo personaje que entraba a sustituirle tocando los teclados, que es el gran Thornton, que, bueno, pues pronto dará mucho que hablar también. Y nada, pues otro fiera de los teclados, como podréis comprobar en el sábado próximo. Perfecto. Y una duda que viene también un poco a pelo, que es, viviendo tú en Madrid y el resto de la banda, bueno, en Granada, algunos sé que también que vive fuera de Granada, ¿cómo os organizáis para componer y para ensayar? Pues, bueno, siempre que nos preguntan estas cosas decimos que, bueno, los grandes grupos no necesitamos, no nos medimos por los parámetros que del resto de los mortales. No creo que AC/DC ensayen todas las semanas, ni U2. Así que nosotros estamos en esa tesitura y, bueno, pues bueno, somos bastante prolíficos y, bueno, pues todos componemos, así que, bueno, cuando ensayamos ponemos sobre la mesa las canciones que tenemos cada uno y tal, y bueno, pues... Pero vamos, que últimamente habréis ensayado, ¿no? Vendréis un poco verdes, ¿no, Zaragoza? sí. No, de hecho, como te digo, también esto es equiparable a un supergrupo tipo Los Vengadores. Cuando hay una misión, pues nos reunimos y se hace lo que haga falta y tal. Y bueno, tened en cuenta que precisamente como acabamos de grabar el disco nuevo y tal, pues bueno, de hecho llevamos unas sesiones intensivas de ensayos, grabaciones, etcétera. O sea que no estamos muchos verdes, ni mucho menos. ¿Qué tal, Glamo? Soy Benja. ¿Qué tal? Pues nada, contarte que por aquí en Zaragoza la cosa está caliente. No sé si me voy bien, sí. Estamos esperando que pase esta semana, que estéis por aquí y bueno, aquí no habéis estado nunca, ¿qué os esperáis por aquí? Pues hombre, sabemos que tenemos un montón de afición allí y nada, tenemos muchísimas ganas de estar ahí porque precisamente eso, no hemos estado hasta la fecha. Ajá. Y nada, estamos seguros de que tanto vosotros estaréis deseando vernos como nosotros de tocar allí, así que todo apunta bien. Ojo que somos un público bastante duro, ¿eh? O sea, bueno, eso habrá que verlo. Y además tenéis sus competidores. Os doblegaremos. Además tenéis sus competidores con una banda local de bastante nivel. En efecto, sí. A los Gramophone All Stars, ¿no? No, sean magnetofones. Magnetophone, perdón. Sí, además creo que tú en la tienda tenías alguna copia del disco. Supongo que no es la primera vez que sufres el lapsus. No, ha pasado más veces, sí. Pues nada, ahí estaremos y nada, y compartiendo escenario con ellos. Y que, bueno, sabemos perfectamente quiénes son, a pesar del lapsus, pido disculpas. Nada, de nuevo. Ya te digo, si éramos duros, imagínate el sábado después de este. Oye, una cosa así para finalizar ya, ¿qué tal la experiencia de tocar este fin de semana en el Festival de Londres, de escena internacional? La verdad es que realmente me alegro que me hagas esa pregunta. Yo he llegado esta mañana de Londres, mi vuelo salía antes que el de los demás, que estarán precisamente volando en este mismo instante, y la verdad es que nos lo hemos pasado pero pipa, nos lo hemos pasado pipa y nada, había un ambientazo increíble. Pues hemos estado, pues imaginaos qué fiesta, pues estaba pinchando Jerry Dahmer, al final hubo ahí un fin de fiesta el día que tocamos nosotros que se subieron un supergrupo que era el guitarra de Especias, Dave Barker, el teclista de Pama Internacional, la cantante de Los Delegators, se subió también Rhoda Dakar de las Body Snatchers y tal, vamos, pues algo irrepetible realmente. Y nada, y un honor para nosotros pues haber estado ahí. La verdad que son 3 días, ¿no? Son 3 días de festival. Perfecto. Hoy, de hecho, seguía la fiesta. Hoy sí. Era el día dedicado había una fiesta especial tutonera y tal. Oh. Y nada, el día que tocamos nosotros, estuvimos nosotros, Dave Barker, AC Franklin, es un cantante jamaicano también. Uh-huh. Bueno, Phoenix City All Stars, que es una banda que habían hecho... para la ocasión, pues como te digo, el guitarra de Selecter, original Neol Davis, el teclista de Pama Internacional y bueno, y algunos otros músicos. Y ¿quién más estuvo por ahí? Dave Barker. Bueno, se supone que la estrella de la noche era Dandy Livingstone. Eso, que ha fallado, ¿no? Que ha fallado. Sí, en efecto, veo que os habéis enterado. Sí. Que finalmente, o sea, estuvo en la prueba. Y bueno, de repente, bueno, pues al final no apareció. Parece ser que, no sé si es que se puso enfermo o, en fin, no sé. Viendo el fútbol y no quiso coger el teléfono. Pero vamos, el caso es que, bueno, aún así, pues se suplió su ausencia, pues la banda que tenía ensayado el repertorio. Bueno, me he dejado en el tintero a Rico Rodríguez también, que estaba de trombonista en la superbanda. Mm. Y bueno, pues como os digo, falló Dandy Livingston, pero bueno, el grupo se echó adelante y tocó algunos de los éxitos y tal de Dandy, con Dave Barker ahí en las voces y tal, nada, estuvo muy bien. Pues bueno, vamos a ir terminando la entrevista. Antes de nada, agradecerte nuevamente el haber atendido nuestra llamada desde aquí de Escándalo de las Ondas. Uh-huh. Emplazamos a todo el público, a todos los oyentes de Escándalo y resto de la galaxia, que este sábado día 12 pues vengan aquí a Zaragoza, que también es un sitio peculiar, a ver a esta gran banda por primera vez, a los Granadians. Muchas gracias por haber salido a la antena y no sé si queréis comentarle algo más o vosotros. No, muchas gracias por atendernos. Efectivamente. Nada, hombre, a vosotros por darnos la oportunidad de anunciar el concierto de la próxima semana. Estupendo, todo un placer. Pues muchas gracias. El sábado nos vemos, bailamos y disfrutamos juntos. Un abrazo. Muy bien. A cuidarse. A gracias. Hasta luego. Es la fiebre. Es la fiebre. Para acabar este bloque de Granadians, vamos a poneros otro tema del nuevo disco, también en primicia. Es un instrumental que se llama Fragmentos de otros mundos. Mira que me ha mirado, ha hecho así, me ha mirado. Eres malo, mi nana. Solo me ha mirado y le he dicho. Hostia, es fresquito, No. Os recordamos que si sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Y este es el programa Ska en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes, presentando el concierto que se celebrará el próximo 12 de mayo, el próximo sábado, en la Sala López, con los Canadiens del Espacio Exterior, que hemos tenido una entrevista a su bajista, me parece que era el bajista, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo propio con los magnetofones, que tenemos aquí a Paco y Benja. Antes de nada, te la has currado, lo has hecho bien, ¿eh? Sí, pues ha salido de fondo algo que no tenía que salir. Ha salido la felicitación, bueno, pero has visto que no, ha salido el corazón y ha sido efusiva porque te lo has currado ahí, conectando teléfonos y tal. Claro, pero yo lo he hecho por eso, ha salido la felicitación, por eso he visto tan efusivo. Digo, hay que sacar la antena ahí para que sea una... No es fácil. Aquí para que sea un buen recuerdo para... Sí, sí, bien. El amigo Mick se lo ha currado, que no es nada fácil aguantar aquí todo. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar con los magnetofones. Bueno. Vuelta al escenario después de año y medio, ¿no? Que estabais desaparecidos pues en combate. Desde enero del 2000, del pasado, del 2011. Sí, me acuerdo, de mi cumpleaños. ¿Era tu cumpleaños? Un día que fue. ¿Qué día fue? El 21 de enero. Anda, fíjate qué bueno. Y oye, menudo regalo me disteis. 21 de enero. Espero que fuera bueno y no te lo tomes como carbón. No, fue fatal. Pero bueno, pues ahí tuvimos la presentación del disco. Bueno, pues eso hace ya más de año y... ¿no? Año y medio, por ahí. Sí, un poquito menos. Y sí, y bueno, pero que estamos de vuelta. Estamos ya por aquí. Vale, si puedes cerrar la puerta. Yo sé que esto os puede sentar un poco mal y espero que no os enfadéis, ¿vale? Nunca. Tanto Paco como Benja. El otro día que fui al ensayo vuestro y tal a cotillear, me llevé la grabadora. ¿Qué? Venga. No me jodas. A ver, ya sé que no hay nada aquí ni... Pero dentro de una semana todo el mundo os va a escuchar, entonces aquí teníamos que presentar, poner algo. No me jodas que lo has traído. Pero es que si escucha... A ver, ya sé no que... Que si es que eso no se puede oír, que eso no se oye. Ya lo sé, además lo he intentado limpiar y tal, pero no hay forma, macho, sonáis un poco guarros. Ya te lo dije, si vamos a sonar como el culo, ya verás, la peña va a decir, esta peña suena como siento. El objeto. A ver. No os hagáis una idea preconcebida, esto es una grabación hiper pirata, hecha con una grabadora hiper casera. Robada. Pirata. Dilo, robada. Vamos a pedir que hurtada. Lo siento, pero... me dijeron, o bajas con algo o no bajas, hijo, ¿eh? Es que no, si no, pero... Qué canallas. Ya sabes, es que aquí el compañero, nano, presiona, es el soviet supremo y es lo que tiene. Al final generan presión y tenemos que hacer estas cosas. Tenemos que mandar a Gonzalo alguna grabadora oculta. Tienes que mandar a los sicarios, a los sicarios, de verdad. Lo que no sé es que lo bien lo que grabé. O sea, el tema, porque claro, yo los nombres estos ya yo los nombres no me los sé. Entonces, sé que me gustó y apreté el play. Era que sonaba así una de... ¿Esa dices? Sí. Hombre, pues por las pistas que me das musicales, yo creo que es Springtime Meeting. Me sonaba que era algo sí, así. Sí, puede ser esa, yo creo que es esa. Pues bueno, esto es como suenan los magnetofones en el local de ensayo. Encuentro primaveral... Magnetofones reconstituidos. Tema propio, temas propios, chavales y chavalas. Atentos, abrir los oídos y las orejas. Me with your eyes, my bass is beautiful. Oh, I cannot wait more time, and I'm just kissing you. When we stay in my home, we play only vinyl, because we don't like to play heavy shit on CD. Laughing in my room. Hey. I'm gonna catch that train. Thought I could hear it slow. I'm gonna catch that train. Thought I could hear it slow. Indignado. Oye, vaya. Estoy indignado, estoy indignado. Lo siento, a mí y por las llamadas que hemos recibido, lo sé, es un ensayo y demás, sonáis muy bien. Pero es un ensayo. Eso no se puede poner, eso no se puede poner. Gracias por sonar bien. Es usted muy amable. Ya sé que ha sido traición, se hace pero... Se hace lo que se puede. Ya me dejarás esa grabadora que yo estoy hasta la polla a grabar con el móvil, maño, que no, no soy una mierda. ¿Qué es de las antiguas? Sí, tiene sí. que ser de las de casete, ¿no? De raca, casete, claca, claca. Es de casete, correcto. Hombre, esas son las mejores. Pues esto ha sido un tema de los magnetofones, que pues que llevan 15 meses de silencio, tras la presentación de su 10 pulgadas, editado por Escándalas Ondas. Habéis reaparecido tocando en Almunia, en Teruel y finalmente en Zaragoza. Y en este tiempo, pues eso, cambios de formación, composiciones propias. ¿Nos podéis contar un poco qué ha pasado en estos meses y el porqué de los cambios de la presentación? ¿Por qué el cambio casi musical, los temas propios? Bueno, pues ha sido pues un poco de cambio de rumbo, simplemente cambio de timón. Pues porque las cosas que estábamos haciendo pues estaban bien, hacíamos versiones de canciones y la cosa estaba divertida. Pero pues nos apetecía, pues siempre gusta hacer temas propios, que hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Y siempre es más satisfactorio tocar un tema propio, ¿no? Que versiones. Y claro, es la cosa de aportar un poquito, un granito de arena por ahí a la música, dejar algo. No dejaremos hijos, pero dejaremos canciones, joder. Así que bueno, pues esa fue la cosa, básicamente. ¿Y podéis presentar a los nuevos miembros que han entrado en la formación? Ah, pues los nuevos miembros que han entrado, pues aquí está Benjamín. Hola, buenas. Que ha entrado a tocar el teclado, se puede presentar mejor, de dónde viene y hacia dónde va. Pues, bueno, yo venía de Rebel Spell y tocaba la guitarra. Y una noche de estas, pues lo típico que te vienen a comer la oreja, ¡ah, vente a probar! Y nunca me había planteado tocar el teclado y... ¿Pero lo tocabas ya? Hombre, hacía el tonto. Pero lo hacía el tonto muy bien. Bien, pero tocabas, ya metía los dedicos en el teclado, el zagal. Y, sí. Y pues entré y pues mira, pues estoy muy a gusto. Se ven, pues, las cosas van cambiando y otros proyectos que se quedan atrás y muy a gusto con el teclado. Efectivamente, y nosotros encantados con él. Porque además es un chico muy majete. No, la verdad que se le ve bien. Sí. O sea, no, y ha ido mejorando ostensiblemente en el dominio de las teclas blancas y de las negras también. Y a veces solo blancas, sí. A veces solo blancas. La mayoría de las veces. Toca lo que puede. Y bueno, y luego pues otra persona que ha entrado pues ha sido, claro, se fue Mike, el saxofonista, que está por tierras riojanas, allí donde las alegrías riojanas, esos maravillosos pimientos picantes. Y ha entrado un zagal que se llama Héctor. Y ahí está dándole al saxo tenor. Soplando que... Y además sopla bastante bien, sopla, además. Sopla, es de los míos que toca de oído. Chico Soul, ahí... Sí, pero tiene flow, tiene feeling, está haciendo soletes. Bueno, ya lo oiréis, los que vengáis el sábado. Retomando un poco el tema de el magnetofones antes del cambio, la venta y distribución del 10 pulgadas, ¿cómo ha ido? ¿Qué tal ha salido? ¿Críticas? Pues la verdad es que la Secretaría de Asesoramiento de Ventas y tal y cual, no tengo, o sea, no ha pasado ningún informe. No tengo ni idea de qué ha podido pasar con eso, pero se han pulido casi todos, creo yo. Hombre, hemos hecho buen trabajo en la distribución, hay claro, que decirlo. Aquí puede, los amigos de Escándalo en las Ondas. ¿En algún lado? Sí, yo creo que aún se puede encontrar alguno físicamente en Urban Hell, queda alguna copia, y luego en los conciertos que vayamos dando el sábado que viene, por ejemplo, o otros en el futuro, pues habrá alguna copia todavía. Ya las últimas, el que no tenga, que se espabile, porque ya quedan muy pocas. Sí, todavía quedan copias, eso lo que ha comentado aquí el abuelo, lo podéis encontrar en Urban Hell. Si queréis haceros con este 10 pulgadas. Sí. 10 pulgadas. Bueno, una pregunta más, que volviendo a la etapa actual ya. ¿El estilo musical que practicáis ahora sigue siendo básicamente el mismo que la anterior etapa o hay algún cambio? Al menos vemos que el concepto de la banda de tocar solo versiones sí ha cambiado, ahora ya tenéis temas propios, pero ¿y el sonido? También hemos notado, los que hemos estado en algún concierto que habéis dado ahora la vuelta, hemos notado algún matiz. La verdad es que sí, es probable. Quiero decir, claro, cuando uno hace temas se define, porque cuando hace versiones puedes hacer cosas que se parezcan más a lo que quieres hacer o hacia dónde quieres ir, pero está claro que partes con una cosa que no es, no es tuya, ¿no? Desde que construyes los mimbres tú directamente, vas hacia donde deseas y hacia donde quieres, o hacia donde puedes también, ¿no? Cada uno con sus posibilidades técnicas y musicales, pero está claro que ahora al hacer temas nuestros, pues bueno, seguimos un poco con este estilo de ska viejuno, con gran tendencia hacia la música soul, y bueno, pues hemos incorporado también un tema soul bastante elegante, que espero que os guste, chavalas y chavales. Sí, estamos ahora también con el soulete y cositas pues pegadas al rhythm and blues, pues que claro. Eso es, yo lo que noto que el ska vuestro, más que ir hacia lo jamaicano, tira un poco más hacia el, aunque sea a está nivel claro. Melódico, rítmico, hacia el rhythm and blues. Está claro, y hacia el soul más, que tira más al rhythm and blues, más que a lo Motown, ¿no? Ese es el sonido. Sonido Motown. No, sonido Motown no, digo que no tiende hacia lo Motown. No, no. Más dijéramos hacia el Southern Soul y hacia el rhythm and blues. El Latin Soul también metís alguna, ¿no? Ahora un sí, poquito. Hacemos un ska latin, ¿no? Hacemos un ska latin ahí raro que nos salió un día pues haciendo el tontacas. Yo escucho, cuando os escuchamos en el concierto que hicisteis en Almunia, sí. De Doña Godina, a mí esa canción me gustaba, la verdad que... Sí, es triunfadora. Lo que pasa es que, pues como todo, cuando tocas palos un poco alejados de lo que son las cosas normales, como es esto del latín, pues al no ser lo nuestro podría caminar mejor, pero bueno, la intención está ahí. Yo pienso que es un tema bastante majete, sí, bastante divertido. Oye, habéis tocado ya en la Almunia, en Teruel. ¿Qué tal la respuesta del público? ¿Qué tal vosotros en el escenario después de tanto tiempo? Pues la verdad es que bien, porque empezamos con los ensayos nos lo tomamos un poquito en serio y... Bien, sí, la verdad es que al principio lo típico... Joder, pues porque somos mucha gente, cuesta coordinarse y cada uno tiene su vida y las historias siempre de los grupos y... Pero de un tiempo a esta parte sí que se ha notado que los ensayos cunden, estamos todos, ensayamos a veces incluso dos veces por semana, que no está nada mal. Y además de eso, pues hay buen rollete y todas esas cosas. Entonces... Eso es importante. Que haya buen rollo en el grupo y que haya filina, así las cosas fluyen mucho mejor. No, claro. No ha habido miedo escénico de volver a los escenarios. No, ha habido ganas. Hombre, ha habido un poquito de, más que miedo, ha habido un poco de responsabilidad, ¿no? Quiero decir, haces ya temas tuyos y igual posiblemente te puedan doler más las críticas hacia temas que has compuesto tú que hacia temas que ya estás versionando, ¿no? Entonces, pero bueno, a la gente le mola, la verdad es que se lo pasan bien, por lo menos los dos conciertos que hemos hecho se lo pasan bien. Nosotros creemos que estamos haciendo una cosa ahí divertida, agradable, y eso, y esperamos gustar. Bueno, ha habido un buen calentamiento de la Almunia en Teruel y este sábado con los Granadians. ¿Qué opináis de la banda y qué esperáis de la gente de Zaragoza, que no es... ¿De la banda de cuál? De los Granadians, claro. Ah, de los Granadians, claro, ¿qué opinamos de los Granadians? Hombre, pues que son unos jefazos, claro, ¿qué vamos a opinar? Llevan mogollón de años y le tienen pillado el tranquillo a la música que hacen. Pues la verdad es que la hacen muy bien, muy clavadita, muy bonita. Y es original y es divertida. Tiene una buena estampa, incluso para quien no los conoce. Yo, claro. Vamos, yo reconozco, yo los conocía, pero tampoco me había puesto a escuchar los discos y a zampármelos. Pero ves el cartel y ves un poco la imagen que dan y tal, y dices, coño, pues esto, tiene, sí, sí, esto sí. Tiene que ser divertido, ¿no? Estrambótico a tope. Son más horteras que para qué, ¿eh? Vistiendo. Como, sí, como sí, algún pero... día visteis así, os pegaremos. Ojalá. Pueda convencer al Garbanzo y a los Metales para que se... Pues, para ponerles un traje tengo que pelear. Que os pongáis traje. Poneros un traje. Que hace calor. Que hace calor. Que no puedo tocar el trombón. Que no me dan las manos. Que no sé qué. Mira, es que, colegas, es que, en fin, un poquito de seriedad en el escenario hay que tener. Un poquito de... Es que parece que vayamos de boda. Pues, tíos, pues, en fin. Nos faltan esas cositas, pues... Que es la cosa, nosotros no somos del espacio exterior, somos de la Ribera del Ebro, y hacer ska aquí pues sí, es siempre un poquito más difícil. Bueno, y yendo a la pregunta que no habéis respondido, ¿qué respuesta esperáis de aquí del público zaragozano ante esta segunda etapa? Hombre, pues esperamos éxito absoluto, arrollador, o sea, tremebundo, grandes críticas en todos los diarios, en fin, ruedas de prensa multitudinarias. Alfombra roja, faneses, fans, sí. Clases. Sí, todo eso. Hombre, siendo realistas, ¿eh? Habéis salido ya en Escándalas Ondas, con lo que el éxito lo tenéis asegurado, ¿no? Sí, prácticamente está asegurado, sí. Bueno, pues como ya has hecho el tiempo encima, voy a haceros la última pregunta y ya pasemos a despedir. Hablemos de proyectos en el corto y en el medio plazo. Os voy a lanzar dos preguntas. ¿Tenéis pensado o alguna propuesta para actuar en el verano? Y si es así, ¿dónde? Y por otro lado, dado que estáis componiendo temas nuevos y habéis en mente grabarlos, Pues respecto a lo del verano, a mí también me gustaría saber si vamos es una incógnita perpetua y permanente. Si vamos a tocar o no. A mí me encantaría, bueno, como miembro nuevo de la banda que soy, me hace mucha ilusión y tenía este verano no tengo otra cosa mejor que hacer que irme a tocar y me muero de ganas. Ahora, claro, de propuestas y a dónde, yo no sé si es por la crisis y toda la mierda que te cuentan y tal. Bueno, pues es que siempre está la excusa. Estoy llamando en si te puedes venir a tocar. Sí, claro. Pero es que no te podemos pagar, que este año no nos han dado la subvención, no sé qué. Pues este año tampoco hay subvención. No, claro que no hay. Entonces, a mí... Hay pocos bolos, hay algún bolo de esto que nos han dicho por aquí y por allá, pero nada todavía, nada serio y nada... Y nada pactado. O sea, que después de Granadias va a ser un... Después de Granadias... A ver, pues, ahí, ya veremos qué pasa. No, después de Granadias lo que vamos a hacer es componer. Correcto. Lo que vamos a hacer. Muy bien. Componer, quitar temas viejos, hacer un repertorio elegante, bonito, decente, digerible. Aún más. Aún más. Pues, sí, sé que es difícil superar lo insuperable, pero bueno, lo intentaremos. Maravilloso. Por cierto, ¿lo de grabar disco, como no? Y lo de grabar disco, pues también lo tenemos en mente. Lo que pasa es que, pues lo que pasa siempre, pues que no hay un clavel para hacer las cosas. Y que si se quiere sacar una cosa elegante y que suene bien, que suene bonito y que la puedas dejar ahí delegado, pues hace falta que sea una, pues eso, que suene. Y para que suene hace falta perricas. Y no tenemos. Y como no podemos ir a hacer bolos para sacar perras para pagar el disco, pues entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Así que, en fin. Un bucle. El día de la marmota es esto. De todas maneras, no lo tenemos, no lo descartamos. De hecho, nos gustaría sacar algún singlecico con algún tema para rularlo. Algo se maqueteará. Por cierto, hablando de discos. Bueno, noticia noticiosa. Sale nuevo Ska Caníbal, que es un recopilatorio que sacan unos colegas nuestros de Alemania, la gente de Madbache Records. Y bueno, pues es un recopilatorio a nivel internacional de músicas de bandas de música ska. Y sale Magnetophones y Rebel Spell, que lo sepáis. O sea que os van a escuchar en todo el mundo. Maravilloso y estupendo. 5 eurillos, por 5 eurillos. También salen los del último escalón. ¿Y eso cuándo sale? Sí, es verdad, el último escalón también sale. Sí, ya está a la venta. ¿Dónde lo puedo adquirir? Por Dios, informarme de ello. ¿Cómo se llama este recopilatorio? Estamos en negociaciones y os llegarán unas copias por haber intervenido. Oye, si no, en la página de Madbache también se puede conseguir a 5 euros. Página de Madbache, chavales. Madbache Records. Si has hablado de maquetas, lo siento, no solo grabé un tema, sino grabé 2 temas. ¿Vale? Lo siento, grabé un segundo tema. Y es que la cinta me llegaba para grabar. Me cago en la mar, o sea que vas a poner otra canción más del... Seguro del que era una cinta de esas de los cursos de inglés que duran 6 minutos, ¿no? Reciclada ahí. Ni más ni menos, una hora que me encontré. No sé el título tampoco. Speak que English. Era muy primaviral y así me puso a mí la sangre alterada, no sé cuál era, o sea... Ah, pues yo creo que podría ser la de Chica Lujuriosa, me imagino. Scary Girl. Decía yo. Pues entonces con este tema ya despedimos el programa. Sí, oye, muchas gracias por venir otra vez aquí a Radio Topo. De nada, un placer teneros aquí. Sois gente maja. Ha sido un programa de locura. Aquí al compañero a mí no os habéis tenido en la mesa, pero locos perdidos. A ver si salía bien. Estáis sudando ahí, tío. Chapo, pareja. Hemos sudado lo que aquí el dúo saca puntas. Gracias. Y el sábado, todo el mundo a ver los Magnetophones y a los Granadians. Sábado 12, desde las 9 de la noche, en la Sala López. Gracias también a la gente de Black and White por la colaboración en este programa. A ti, Patilla, no te voy a decir nada más. Baja cuando te dé la gana y baja de una vez. O sea que... Chapo, os lo curáis muy bien. Manetos, un placer para variar. El sábado nos vemos y os dejamos con... Scatty Girl, chica lujuriosa. Hasta el sábado.